Yaceros, la experiencia con lo mejor de la literatura erótica. El libro publicado por Anagrama Eros, la superproducción de los afectos de Eloy Fernández Porta, es un discurso creativo sobre el amor, es decir, sobre las corporaciones que lo producen, las imágenes que lo anuncian y los medios que lo transfieren. Su escenario es el mercado afectivo. En ese lugar, que es el nuestro, las pasiones no son ya una expresión de la vida interior, sino una negociación con los instrumentos digitales, informativos y financieros que generan la identidad hiperconectiva actual. Yaceros, inquietudes en torno a los temas relacionados con lo erótico. Y la música que nos acompaña es de Sonny Stitt, el gran saxofonista alto. Bienvenidos a Yaceros, el abrazo amoroso del jazz y el erotismo. Poner cuernos, vender regalos, vengarse. Estas tres malas artes configuran un tema literario que ha estado presente en la lírica occidental desde sus principios. Se llama la perfidia amoris. En la elegía amorosa latina, este motivo concentra el conjunto de actitudes y manejos que pervierten el amor verdadero. Siempre son culpa del amado infiel y siempre se definen de manera retrospectiva. El poeta, abandonado, entona su retahíla de recriminaciones y compone una pavorosa semblanza de la mujer. Los poetas latinos plantearon este motivo como un tema entre otros, pero en la tradición literaria subsiguiente se despliega y podría decirse se convierte en un tema de temas, es decir, una caja que se va llenando con las más novísimas manifestaciones de la infamia y del pesar. Desde esta perspectiva, el motivo literario al que nos referimos tiene cuatro dimensiones principales: las prácticas de amor infame, la psicología que generan, la estructura de la relación que construyen y las intenciones de los amantes. Estas cuatro dimensiones pueden ser entendidas como aspectos particulares del tema, pero también pueden ser abordadas en una secuencia histórica, considerando que cada una de ellas es más representativa de un cierto momento. Seguiremos esta perspectiva en los epígrafes siguientes, donde presentaremos estas cuatro caras del cubo de la perfidia, considerándolas representativas de sendas fases históricas: la clásica, moderna, capitalista temprana y actual. Pasajes del libro Premio Anagrama de Ensayo Héroes, la superproducción de los afectos de Eloy Fernández Porta, primer capítulo de 4 programas dedicado a los pasajes de este maravilloso libro. Sigamos con el saxo de Sonny Stitt. Prácticas infames, manejos, maquinaciones. El amante traiciona y son los regalitos los que le vuelven traidor. Con obsequios, ha sido robado mi niño, se lamenta Tíbulo en su poema octavo. Que hundíos semejantes, obsequios en ceniza y en líquidas aguas convierta. La vida actual transforma los obsequios en dinero líquido. Este sí que es un eslogan clásico. Los versos citados recogen un lugar común que recorre la escritura de Tíbulo y con ella todo el acervo latino del querer doliente. El regalo es un espejo en que se refleja el amante y sus rasgos de carácter, bien sea la generosidad, el amador que hace regalos de amor, o la malicia, el amigo que se deja seducir por un pretendiente acaudalado. ¿Cómo diferenciar mis obsequios de amor de los que hace otro? Tíbulo intenta fundar la distinción en el estatus de clase. Yo soy pobre y los hago de buena fe. El amante rico, en cambio, soborna, pero es evidente que esta diferencia no tiene fundamento ético. Tíbulo, como cualquiera, piensa, Cuando yo regalo, mi obsequio es solo una muestra de generosidad, casi inmaterial. Lo que cuenta es el gesto de regalo y no su sustancia. En cambio, cuando el otro regala, qué vil el dador y qué ruin el cliente. Aspectos generales que hacen parte del libro que nos ocupará durante este mes de febrero, Eros, la superproducción de los afectos, premio Anagrama de Ensayo, escrito por Eloy Fernández Porta. La música de este genial saxofonista alto, Sonny Stitt. De la perfidia Amoris, trasladado a los pérfidos tiempos que corren, en la época latina jugaban más limpio, eran clásicos ellos, se convierte en una figura central del imaginario comercial, pasando del verso a la cartela. En la sociedad de consumo, la perfidia Amoris es redefinida como querer de baja calidad y su alternativa se formula en términos de probidad en el mercado. La cantante Chardey lo llama Love Deluxe, el querer como producto de gama alta. ¿Tienes Love Deluxe o solo un pálpito de tantos? Pues bien, el escritor Tiziano Scarpa lo llama amore, pasión corporativa, amor dotado de funciones operativas y fabricado con control de calidad, amor con extras. Ante la terrible certidumbre de la perfidia Amoris, aparece una tendencia opuesta que imagina, por contraste, el amor. Es decir, un amor que no existe sino como alternativa. Pero para explicarlo, hace falta el lenguaje de la época que está, allá donde mires, repleto de términos economicistas. Es un lenguaje económico con interludios humanos. Así, nos muestra diferentes facetas del Eros actual el escritor Eloy Fernández Porta en este libro, publicado por Anagrama y su colección Argumentos, Eros, la superproducción de los afectos. ¿Cuál es el regalo de amor? Sortijas y collares, cinturones o corbatas, argollas de sumisa o correajes de bondage, círculos preliminares, prefacios a la circunferencia definitiva, el anillo. Desde el punto de vista del consumo, un anillo es una joya. Desde la perspectiva de la tratadística amorosa, es una cinta que se ha vuelto rígida y ha perdido su cualidad más distintiva, ser reversible, girar sobre sí misma. Según Roland Barthes, ese es el objeto amoroso por antonomasia, el fetiche de los afectos, la cinta, la que recibe Werther de manos de Carlota, hijo, hilo y soga, pero también se lamenta Tibulo, las cadenas y ligaduras, las líneas reversibles que vuelven sobre sí mismas y hacen girar a sus dueños, el dios desconocido, a quien invoca Tibulo para que convierta esos regalos en aguas, en ceniza y reaparece 2000 años después en las nuevas elegías amorosas de los planetas en corrientes circulares en el tiempo. Ahora es el que controla el firmamento, el que transforma los diamantes en quejidos y lamentos, dice la obra. Cinta de seda, de estraza, de satén, de tiempo, cinta transportadora, correa de transmisión y hoy cinta económica, superconductor de la subjetividad. Estamos aquí en Yaceros con el primer capítulo dedicado a este interesante libro Eros, la superproducción de los afectos, y el capítulo Perfidia Moris y Love de Lex. Sonny Stitt nos acompaña con esta buena lectura. Mm-hmm. el usurero infructuoso y el espléndido dador. Dolor, resquemor, el regalo me hablaba de las cualidades de mi amada, ahora solo me recuerda su infidelidad. Nuestra relación era un triunfo del sentimiento, ahora es un cuento narrado por un idiota lleno de ruido y furia. ¿Qué hacer con ese legado? ¿Guardarlo? ¿Escribir sobre él? La respuesta clásica era lamentarnos en hexámetro y hallar una nueva certidumbre artística y moral en las sílabas dolientes. En la época moderna, este criterio sigue en pie, pero se combina con otro. La dinámica de la buena fe amorosa y el interés del sentimiento y el dinero no se formula ya como una oposición tajante entre poeta abandonado y amante infiel, sino que se describe como una parte consustancial de la relación, aun cuando esta funciona. Esa es la gran innovación que introduce Shakespeare en sus sonetos, donde esos dos mundos están indisolublemente imbricados. Allí, las dudas y resquemores ya no son solo un fenómeno exterior o excepcional, sino el elemento que define la psicología cotidiana del vínculo tal como un artista lo experimenta. Shakespeare deja en ese segundo plano las situaciones y anécdotas para centrarse en el efecto que suscita la vivencia psicológica de ese vaivén. El motivo de la perfidia amoris se traslada, pues, desde el nivel práctico hasta el psicológico y es empleado para describir la sintomatología de la relación. Ahora ya no hay amantes píos y traidores, sino una dinámica de la certeza y el engaño que se articula cada día con paradojas, dudas y enigmas. Estamos aquí en Yaceros con el primer capítulo dedicado a este libro que nos acompañará durante este mes. Eros, la superproducción de los afectos de Eloy Fernández Porta, premio Anagrama de Ensayo. El amado es tacaño porque no prodiga sus dones. El poeta, mísero porque calcula el cariño que ha de dar. Pero ese cálculo, matiza el poeta, es en verdad estimación, porque especula un poco menos con sus versos que el amado con su belleza. Si bien el amado objeta que el ardor con que calcula sus dones no es menor que... pues el amor es el negociado imposible y minucioso entre los dones. No efusión, sino policy of love, es decir, política de los instintos y de los cuerpos. En los sonetos shakespearianos, el factor Cass Coverters, una empresa que compra objetos de segunda mano y los revende, está presente con gran frecuencia y cabría decir con naturalidad. El usurero infructuoso y el hermoso avaro que pueblan esos versos son abordados con un mensaje indirecto, yo también debo dar, y con otro más directo, da, ofrécete. La distinción entre capital y tesoro se traslada así desde el ámbito de la economía hasta el de las relaciones íntimas, empezando a definir lo que hoy entendemos por amor moderno en el mercado. De ahí, una segunda reformulación de ese eslogan de Cass Coverters, cornudo usurero, ¿para qué empleas semejante suma de sumas, regalos conservados, resquemores reprimidos, si no logras vivir? Pues bien, en la era after pop, el imperativo date surge en muy diversas instancias, de las cuales la publicidad es solo la más manifiesta. Expresa tus padecimientos, psicoanálisis, compra para atenuarlos, consumismo, explícalos y ordénalos, psicología social, usa las nuevas tendencias para significar tus dolores, la moda, instala una webcam sobre tu cama, internet 2.0, el espacio de las novias en internet. Pues bien, quien silencia sus males y retiene sus bienes, no es el buen amante, sino el agarrado, el reprimido. Yaceros, con lo mejor de la literatura dedicada a este amplio tema sobre lo erótico. Estamos apreciando la primera parte del libro Eros, la superproducción de los afectos, premio Anagrama de Ensayo, escrito por Eloy Fernández Porta. La música nos sigue acompañando. Lujos y también las ternezas. Me convierto en cliente, salvo mis regalos, obtengo dinero líquido, vuelvo a vivir. Esta nueva suma, la que he obtenido, compensa mi sufrimiento. Se han ajustado las cuentas. esta contabilidad del querer podrá, como se pregunta Shakespeare en el soneto cuarto, dejar un aceptable saldo? ¿O aún después de las transacciones y metamorfosis, todavía queda algo, un resto, que escapa a esa circulación reglada de las pulsiones y los billetes? Poca cosa para escapar a ello, muy poca cosa, pero hay algo. Las cuentas nunca cuadran. Ese es el tercer aspecto de la perfidia amoris, la asimetría que rige toda relación de pareja. Mientras la relación transcurría con sus picos y sus crisis, esa simetría, ese ropaje desigual, era percibido por los dos como una secuencia autorregulada de actos, una toma y daca, cuyos factores no se contemplaban de manera atenta, de modo que, en la desatención amorosa, un ritmo interno único, una alternancia entre los actos y las voces, con sus dimes y diretes, sus impagos y sus dones, sucedía. Esa perspectiva, que puede ser llamada el paradigma epistemológico de las relaciones de pareja, desaparece con la ruptura. De entre todos los instantes de la relación, cortejo, encuentro, exaltación, atenuación, I'm crazy for you, but not that crazy, canta Stephen Merritt, mosqueos y perdones, la separación, es el momento económico por antonomasia. A partir de ese instante, la percepción atenuada y distante de la dinámica del trato es sustituida por una mirada retrospectiva, técnica y contable. Ahora, el lenguaje economicista ya no es una figura de retórica, es la realidad, no había otra. Estamos apreciando pasajes de este interesante libro de Eloy Fernández Porta, Eros, la superproducción de los afectos, un libro que obtuvo el premio Anagrama de Ensayo. Sigamos con la música de Sonny State. la asimetría económica de las relaciones. En los principios del capitalismo, este asunto halla su mejor formulación en el De Profundis de Oscar Wilde. Wilde usa el género de la apología para desplegar su execración de Alfred Douglas, el amigo que le ha hecho caer en desgracia. La historia de la relación infortunada se expone con graves acentos. Después de haberte aprovechado de mi genio, de mi fuerza de voluntad y de mi fortuna, también exigiste, a causa de la ceguera de una codicia inagotable, toda mi existencia. Trickling down your fire escape and ladder. Life could be so fine, fine as wine. I used to walk in the shade with my blues on parade, but I'm not afraid. It's over, Casanova. If I never had one, I'd be rich as Rockefeller, with gold dust at my feet. Douglas el pérfido, el usurero, el codicioso. Antes de conocer al autor de Retrato de Dorian Gray, era un pobre cateto sin carácter ni clase. Una vez se lo ha quitado todo, ofrece falso testimonio para que su proceder dé con sus huesos en la cárcel. Doble transformación. Wilde esboza un retrato dual de sí mismo y del otro, de pureza y corrupción. Es un discurso maniqueo que detalla todos y cada uno de los dones dadivosamente dispensados. Comillas, no hace falta que te recuerde que cuidé de ti, no solo con todos los lujos de frutas, flores, regalos, libros y cosas semejantes que el dinero pueda comprar, sino con el afecto, la ternura y el amor, que independientemente de lo que pienses, no puede obtenerse con dinero. Hasta aquí el fragmento del libro. Este párrafo, en su triple movimiento quejumbroso, refleja el problema económico de la lamentación amorosa. Al reinterpretar la relación a través del catálogo, el poeta ha dispuesto en primer término los elementos materiales, posponiendo el factor ternura como si dijera, yo te di cosas muy caras, bueno, y también mi amor, claro, pero es que tú crees que el amor es gratis. Aún con toda la razón que estamos dispuestos a darle a Wilde por el talento con que nos obsequió, por la injusticia de que fue objeto, no podemos sino advertir que su recuento de los hechos incluye el interés que esperaba un pago por sus dádivas, aunque solo fuera en la forma más simple de la retribución, no ser blanco de la calumnia. Cárcel de amor, trabajos de amor perdidos, la prisión y la casa en ruinas de la relación. Yo te di regalitos, ese es el tercer eslogan clásico, pero es que tú creíste que mi amor también era un regalo. Son notas bien particulares que nos presenta el escritor Eloy Fernández Porta en torno al libro Eros, la superproducción de los afectos, interesante publicación de Anagrama en su colección Argumentos. Sonny Stitt, su música, su pulso jazzístico. Desde los principios del capitalismo, las políticas del amor se formulan cada vez como una política de la ruptura. La separación se expresa en distintos segmentos del mercado y cada producto expresa una vertiente particular de esa experiencia. Como lo recuerdan los publicistas, no existen las rupturas privadas. El acto de romper ya es oficial, siempre es público y formal. En el sistema de mercado, este acto se convierte en la forma más notoria de la renovación del sujeto como producto. En varios ámbitos, legislativo, el proceso legal del divorcio implica siempre una apelación a las novedades en materia jurídica. De género, quien recupera la soltería pone en práctica nuevos elementos de sexuación que no tenían lugar en la generación precedente. Discursivos, el lenguaje de la ruptura relacionado con el léxico de la renovación técnica siempre se articula con nuevos recursos expresivos. Semiótico, la industria de la moda presupone e incentiva el factor compra tras el fin de la relación e incluso la indumentaria para volver al mercado. Ese proceso puede ser llamado el correlato objetivo mercantil de un avatar personal y es un conjunto de protocolos de socialización que tienen relevancia objetiva y son comprensibles por todos. Pasajes del libro Eros, la superproducción de los afectos, premio Anagrama de Ensayo, un libro escrito por Eloy Fernández Porta, y esta publicación que hace parte de los grandes ensayos que publica permanentemente la editorial Anagrama y su colección Argumentos. Capitalismo en el corazón y el corazón en el capitalismo. Esta serie de vaivenes entre la pasión y el interés pueden parecer muy actuales, pero de hecho están presentes en el debate sobre las relaciones íntimas desde hace mucho. A mediados del siglo XIX, Soren Kierkegaard se pregunta qué ha sido de la pasión romántica en un momento histórico en el cual, como oímos decir hoy en día, todas las limitaciones y cortapisas que dificultaban la expresión de las pasiones han desaparecido. Ahora que somos libres, plantea Kierkegaard, cómo escribir una novela o una obra de teatro si ya no hay obstáculos para la realización del querer. Su respuesta: en la medida en que la nueva literatura se modela sobre la antigua, hace del dinero el medio adverso en que el amor se mueve. Pues bien, no quiere esto decir que el dinero sea solo un tema artístico, sino que es sobre el tema del dinero entendido como obstáculo como empezamos a razonar el amor. El libro en que está incluida esta consideración es La estética del matrimonio, y su corolario es en efecto estético. Solo a partir de una estetización de sus obstáculos y limitaciones podemos empezar a hablar de la pareja. Sigamos con la música de Sonny Stitt, y aquí recordamos primer capítulo del libro Eros, la superproducción de los afectos. Formulada en los albores de la Revolución Industrial, aquella idea romántica aflora en buena parte de las representaciones literarias ulteriores. A finales del siglo XIX, Henry James hará decir a la protagonista del Retrato de una Dama que el matrimonio es una forma perfecta, unificando así el sentido artístico de la novela y el del querer. Uno de los más recientes tratamientos de este motivo se encuentra en la novela de Vincent Page, Els jugadors de wit, cuyo personaje central nos dice: yo quisiera llevar a cabo el ideal del amor, la pareja fiel, amiga y con sexo cada fin de semana. El matrimonio como una obra maestra desconocida, un prodigio de delicadeza, un poco kitsch, como una catedral hecha con mondadientes. Para lograrlo, para triunfar en el matrimonio, hay que ser un tipo de artista que ahora ya no existe. Hasta aquí pasajes de este libro de Vincent Page. Para el narrador, ese artista es Marcel Duchamp, de quien señala que, del conjunto de sus obras, la mejor fue su matrimonio con Teni. La operación que hizo Duchamp con el arte corre en paralelo a la otra. Él abre el camino que conducirá a la desmaterialización de la obra artística, lo que implica la conversión de la obra en discurso y su contrapartida, la conversión de producto en modelo emocional. La estetización creciente y la monetarización rampante, esos dos elementos combinados, van a construir el marco en que se trata este tema, incluyendo la publicidad como estilo realista capitalista. Ese factor se vuelve aún más decisivo en la época que llamamos capitalismo emocional, en la cual las formas de producción y venta pasan por la sensibilidad del consumidor y la construyen. En esta época, el objeto producido pierde su soporte material y la producción de significado se convierte, a su vez, en producción estética. Es la época en que, como señala Eva Illouz, el capitalismo llevó el sentimiento al corazón mismo de sus transacciones. Yaceros, aquí con la obra Eros, la superproducción de los afectos, primer capítulo, este mes dedicado a este interesante libro, premio Anagrama de Ensayo, publicación de Eloy Fernández Porta.